alegría, creo que en algún punto los feministas venimos esperando como esta revancha, por decirlo de alguna forma, de 2018, entonces que se haya dado encima de este marco, en este contexto, ¿no? Mundial, pero principalmente en esta crisis en Argentina, nada, viene a responder a esta consigna que levantábamos junto a la campaña, que tiene que ver con él, es urgente, digo, con pandemia o no pandemia, las mujeres se siguen muriendo por abortos clandestinos, las mujeres y las personas con capacidad de gestar, y entiendo también a nivel personal que el Ejecutivo ha dado respuesta en algún punto a esa demanda, que es una demanda histórica, y nada, hoy empezaremos a escribir una parte de la garantía de derechos en nuestro país. ¿Cuál es la posición ante el dictamen que finalmente se consensuó en el plenario de comisiones y que, bueno, va a ser tratado? Mira, nosotras, te lo respondo como Ni Una Menos, digamos, como integrante de Ni Una Menos, y te lo respondo también de manera individual, como militante, como feminista. Nosotras como espacio todavía no hemos debatido el dictamen, porque salió ayer, y en vista de las actividades no hemos tenido reuniones previstas, y obviamente que va a ser un espacio heterogéneo, un espacio en donde conviven varios espacios políticos, hay diferencias sobre el dictamen. En términos personales, entiendo que el dictamen tal como ha salido es la garantía de que el aborto sea ley en la Argentina. Creo que el tema de que no se haya bajado a menos semanas y se hayan mantenido a las 14 semanas es un punto a celebrar, digo, así lo mencionaba la campaña también a nivel nacional. Pero después sobre todo hacer énfasis en eso. Hubiéramos preferido que sea sin conciencia institucional, y creo que toda feminista te va a decir que sí, pero también entendemos que una pequeña modificación, si se quiere, que es la garantía para que el proyecto salga, no solamente hoy, donde al parecer por oteos las cosas estarían más sencillas, pero sobre todo en senadores, en donde sí vamos más, hay como más complicadas, y estamos como muy atentos a los cambios de posición del último momento. Entonces me parece que el debate sobre el dictamen se puede profundizar, que obviamente que sabemos que con ley en mano, y una vez que la interrupción voluntaria del embarazo sea ley en nuestro país, nada va a estar garantizado y vamos a tener todavía un camino inmenso de seguir conquistando cosas y de seguir haciendo de esa ley una ley que realmente sea integral y que venga a cumplir todas las demandas del movimiento de mujeres y de las diversidades. Así que respecto del dictamen, eso. En cuanto a los votos, digamos el poroteo, ¿qué números se manejan más o menos hasta ahora? Mira, yo hasta lo que vi anoche por la positiva había 127 votos, con un cambio de posición ahí de último momento, una diputada del Frente de Todos, que no recuerdo su nombre, por lo cual creo que hacía falta un voto más para asegurar la media sanción. Pero bueno, los votos que se han dado vueltas, entre comillas, en estos últimos días o en estas últimas semanas, son votos que estaban indefinidos y que finalmente haya firmado el dictamen, por ejemplo. Entonces habla de que con esto de sales y salimos, no es simplemente una consigna, sino que estamos muy convencidas de que es así. Digo, hay mucha voluntad política para que el aborto sea ley en la Argentina, pero también somos conscientes de que nunca nadie nos ha regalado nada, y que obviamente que hay que generar una presión en las redes, en la calle y en cada uno de los espacios que se pueda, así como en 2018, por poner un ejemplo, en 2018, ¿no? En 2018 había estado diputadas que dieron vuelta su voto a partir de lo que vieron que estaba pasando en las puertas del Congreso y en todo el país. Así que es casi una certeza de que hoy obtendremos la media sanción, pero bueno, nunca nos podemos quedar tranquilas.